Cachis en la mar, cachis en la mar. Me ha fallado el corte de audio. La careta de la cucharilla ha muerto. Es que la he remodificado para hacer una gracia. Y, vale. Y ha salido mal. O sea, que entramos ya en una otra dinámica de... Espera, que va. Vale. La cucharilla. ¿Por qué no te callas? Una hora para tomar con el café. Ahora sí. Tío, muy bien, Bruno, tío. Pues no sé qué ha pasado, se la ha saltado y bueno. Es que es lo que tiene, ha dicho, esto es nuevo. Desde que se fueron los músicos de jazz, tío, todo nada ha sido igual. Sí, eso sí que es verdad. Bueno. Pues nada, escuchando La Cucharilla, hoy programa 51, lunes 19 de noviembre, así, a lo tonto. Y hoy tenemos un invitado, a ver, habla, invitado. Hola. A ver. 51... No te oigo, a ver, tira. ¿No? Estamos haciendo ahora la prueba. Sí, ahora sí. Vale. Esto tiene todo un sentido cabalístico, que es 5 más 1, 6, y 6 es el número del demonio. Claro. Tanto tenemos a Pablo, que es la reencarnación del demonio. Sí. Con todos nosotros. Que lo queremos igual. ¿Qué nos va a acompañar hoy? ¿Otra vez más? Nos va a acompañar otra vez más, ya tiene el récord de llamadas, asistencias y demás. Y ya, sobornos, que nos ha pagado y tal para venir aquí, porque aquí no se viene gratis ni de coña. O sea, Marco pagó lo suyo y tal, y aquí, si queréis venir, pagáis, no flipéis. Hombre, no te fastidies. Vamos a estar aquí nosotros invitando a la gente. Hombre. Bien, sí. Muy bien. Bueno, hoy comenzamos, a ver, que tenía aquí preparada... Es que venimos muy liados, es que somos la leche. Bueno, pues voy diciendo yo los datos. No, espera, mira, frase de Groucho Marx. Ah, perfecto. Desde el momento en que cogí su libro, me caí al suelo rodando de risa. Algún día espero leerlo. Groucho Marx ya se ha vuelto... Ese genio de bigote. El padrino del programa. Sí, ya, ¿no? más o menos. Muy pues bien. Nada, hoy tenemos programilla así más o menos especial, ¿no? Hablaremos de tontería, sí, de tal, de Pascual. Vamos a hablar, como no, como todas las semanas, del ciberpunk, ¿eh? O sea, lo hablamos de una forma latente, ¿no? Siempre está ahí, sí, pero sí, nunca siempre, sale, ¿no? Siempre está. Es tímido el ciberpunk, le cuesta salir. Pero bueno, hoy parece que va a salir y vamos a hacer la matanza. Sí. ¿No? Vale. Pues nada. ¿Qué has hecho este fin de semana, Vicente? Vale, ya empezamos mal ya. No me des cola, tío, porque ya he estado estudiando los programas, varios programas, ¿eh? He hecho un estudio ahí, uh-huh. Y me he dado cuenta que hablo demasiado. ¿Que hablas demasiado? Sí, así que voy a expandirme más y voy a restringirme más mis ¿por qué no te oratorias? Callas, ¿ves? Es que hay bueno, vale, te contesto la pregunta que me has hecho. Pues este fin de semana eso que se he hecho, responde con no... un bien, mal, regular, estupendo. Ah, vale. Bien. No, la verdad, un fin de semana muy, muy completo, la verdad, porque, ¿así? Bueno, el viernes no salí por, digamos, salud. Ah. Vale, todos lo sabéis. Ah, tú eres de esos que cuida sí, la salud. Sí, yo de vez en cuando la cuido y tal, y no salí. Y tuve la oportunidad de ver El Orfanato. Ah, mira qué bien. El Orfanato, en versión cutre de screener... Es que Vicente, mortal. No. Eso hay, ¿vale?, que ir al cine y pagarlo. Que para poder verla en condiciones aceptables tuve que subir el brillo a la tele hasta ya que parecía eso visión nocturna. Y el sonido, quitarle el ruido de fondo, el, no sé qué, bueno, movidas. Movidas varias. Y nada, pues la vi y tal. Con gran pasión, porque dicen que es totalmente ya terrorífica, está, de miedo y tal. Y tú nada, ¿no? Cero tú miedo. Ahí como un machote. Cero miedo, no da nada de miedo. Qué poca vergüenza. Nada de miedo, amigos. Si queréis pasar miedo, iros a ver una de Garci y no esa. O sea, no cometáis el error de ver El Orfanato si queréis pasar miedo, porque es que no vais a pasar miedo. Para eso pillaros los otros, que es más o menos lo mismo. Y ganó un Oscar y tal. Y nada, y eso. Uh-huh. Pero bueno, no la recomiendo por la gran actuación de Belén Rueda y tal, que sí, está muy bien. Algunos momentos así gore, que a los amantes del cine de serie B les gustará, porque es así bastante gore y tal. Sí. Y nada más que añadir, la verdad. Nada más tiene la película. Vale. Joder. Sí, venimos fuerte hoy, ¿eh? Es lo que hay. Vale. Y después vi también otra teleñorda, que fue 28 semanas después, también en cutre, un cine, telescreener. ¿Por qué, Vicente? Fue... Pero si ya lo sabes. Fue instinto de superación. De superación. Ver películas comerciales y tal. Ah. No, bueno, la había visto ya, ¿vale? Pero la vi otra vez. Vale. Y sí, porque la vi con más gente, por tanto... que no lo había visto. Vale. Y bueno, pues una película que intenta volver al tema de 28 días después. Gran película, un gran director, uh-huh. Perfecto. Pero vale, esta, pues, recoge el tema un poco así por los pelos, ¿no? Sí. Y la verdad es que, pues, no le hace no le hace sombra. Sí. No le hace sombra ni nada, ¿no? Y bueno, pues una bastante floja de guión, momentos incongruentes totalmente. Sí, bueno, no repitas. En fin, ya sabes. Eso ya está claro. Gran actuación también del personaje principal, que no recuerdo su nombre, es bastante conocido. Bien, el protagonista Full Monty. Pero bueno. En fin. ¿Ah, sí? ¿El sí, mismo? Sí, el que sé que tiene tanta cara de inglés. Vale. Bueno, y eso. Pues una película, pues sí, para ver un sábado por la noche y al día siguiente se te olvida, ¿vale? Claro. Pero bueno, para pasar un poco de... Muy bien, pues yo he visto una peli que creía que no la había visto y sí que la había visto, pero no la recordaba. Entonces me la chupé. Uh-huh. La película. Vaya, tú eres de esos que pueden chupársela. Sí, sí. La película, hombre. ¿Cómo lo haces? Explícanoslo. Bueno, sí. Y sí que lo había visto, es... Mira, te voy a poner el cliché. Venga, de audio, pómelo, a ver si te suena, ¿vale? Pónmelo. ¿Ese tipo de disparo no lo has oído en más de una película? La verdad es que parecía el castillo de Godella de Final de Fiestas. Pues no, es un disparo y viene de muchas películas del oeste. En este caso era... Ah, también, claro, típico. La muerte recurso. Tenía un precio, que es la vale. De Sergio Leone. Cierto. Bueno. Ah, ¿cómo que cierto? ¿Esa es la de Clint Eastwood? Sí. Evidentemente. Ah, vale. Sí, sí. Entonces sí que recuerdo el final, recuerdo... Dentro de la trilogía del dólar... Vale, es que yo no soy muy amante del cine del oeste. Ah, lo siento, amigo. A mí es que estas me gustaron mucho de nano. Nunca he tragado el cine del oeste. Y me falta por ver solo la de Por un puñado de dólares. Y pensaba que era esa la que no había visto, tal, pero bueno, la he vuelto a retomar. Y ese cliché de audio, ese disparo de pistola, se oye en todas las películas claro. del oeste, que es igual, que se oye el ¡ñau! El gato sí, típico, de sí. fondo. Sí. Pues sí. Yo siempre que hacen cine del oeste en Canal Nou, siempre voy a meter la cabeza en la bañera. Todos los días por la tarde, ¿no? Sí, sí, es la hora infernal. Hombre, pero esta está bien. Esta no, sí, trilogía... yo he visto varias veces el final, no sé por qué, porque lo he pillado en el momento del final y sí, pues bastante entretenido y tal. Pero bueno, no soy gran amante de las películas del oeste. Vale, lo siento. Vale. Pues este fin de semana también... he conseguido hacer algo que llevaba mucho tiempo deseando y era instalar Linux, tío. Vaya. Lo he conseguido, por sí, fin. Sí, cierto, me lo dijiste. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? ¿Tu PC se ha tambaleado? No, que va, o sea, es muy compatible. Lo único que he tenido que hacer ha sido instalar los drivers de la tarjeta de vídeo, pero porque me lo dijo él. Me dijo, ya puedes utilizar drivers de terceros. No te fíes de Linux que te lo dice y después te... No, oye, una maravilla. O sea, iba todo desde el principio. Tienes lo del escritorio múltiple, que son varios, es un cubo con varias caras y tal. ¿Y rendimiento y eso conforme a Windows y todo eso? Que... Pues hombre, no he probado a instalarle cosas así porque todavía estoy ahí investigando. Pero es que cualquier cosa que cargue se carga enseguida. Eso es lo que importa. Tienes la opción del Synaptic, que es, digamos, la base de datos de todas las actualizaciones de todo lo que hay. Y dices, a ver, ¿qué tengo instalado en mi sistema? Esto, esto y esto. Vale, quiero esto. Se descarga y se instala automáticamente. O sea, prácticamente no tocas el terminal, que es lo más complicado y tal. Vaya, oye, eso es un puntazo. Muy bien. Y nada, es que la movida es que... Como tienes el Windows por un lado, tal, el disco duro me da problemas también porque era demasiado moderno incluso para Linux. Sí, sí, ya me imagino. Pues bueno, conforme vayas viendo la evolución del programa, nos vas diciendo y así, pues, y quizás la gente. Es un puntazo, ¿no? Y además lo puedes pedir por correo si quieres, pagar los gastos de envío y ya está. O si no, te lo descargas por internet, el emule o el torrent. Perfecto. Y al menos para probar algo distinto a Windows, tío. Sí, la verdad es que sí. Ya hace falta, hombre, el XP ya se le ha dado mucha caña. Y el Vista ni la época aquella que decían todo el mundo que el XP era lo peor y tal, y que iba fatal. hasta que salió Windows Vista, ¿no? Que entonces... No, bueno, el Vista se ha quedado peor todavía. Por eso. Que toda la gente prefiere el XP cuando era muy criticado en su época. Sí. Claro, pero porque ahora existen las versiones UE, estas desatendidas, que vienen con todo lo que sobra, pues ya lo han quitado. No, yo tengo el XP normal y tal, y me tira bien, quiero decir, no... No, claro, hombre, ahora ya hay ya todo el mundo tiene ordenador suficientemente potente como que ahora el XP se quede corto. Pero aún así, ya te digo, las versiones UE desatendidas, lo mejor, porque vienen con un mogollón de servicios deshabilitados que no sirven para nada. O sea, le llegan a quitar casi 300 megas de instalación. O sea, es que claro, es brutal. Claro que no. Entonces, claro, luego va muy fluido y a claro, los ordenadores de hoy en día. Vaya, pues eso me interesa porque yo tengo la versión normal, no sé qué versión es, pero bueno, la versión antigua. Y, no, y además, igual, cuando termina, o sea, es desatendido porque no tienes que hacer nada, es meterlo, decirle instalar en tal disco duro, y cuando termina de instalarlo, te sale una ventanita con todos los programas más utilizados que quieras instalar. Entre ellos el QuickTime Alternative, uh-huh, que te permite bajarte los trailers de películas, uh-huh, en alta definición y guardarlos en el disco duro. Uh-huh. Un antivirus, tal, tiene mogollón de programas. Claro, le quitan 300 megas a la claro, instalación, claro, pueden meter todos claro, los programas claro, que quieran. Muy bien, muy bien. Y va muy bien, ¿no? Te pasaré el enlace, vale, y te lo bajas. Pues sí, la verdad y que sí. Y luego ya Linux. Sí, no, hombre, eso claro, es otro mundo. Quiero tío, probar primero XP no, pero en ese aspecto y después. Te lo recomiendo, lo de Linux, vale, tío, es súper curioso. Sí, la gente suele decir que bien. Que va. Sí, ¿no? Ya te digo, no estoy utilizando el Ubuntu, que es una distribución así muy en plan filosofía. Uh-huh. Hagamos que todo el mundo tenga un ordenador, sí, y un oído, sistema operativo y uh-huh, tal. Y nada, es que lo instalas y funciona todo: driver, el sonido, todo. O sea, perfecto. Impresionante, nano. Perfecto. Bueno, y ahora sí, queremos continuar con el tema aquel que dejamos. Espera. Sí, porque si no se os pasa. Ayer también, en mi fin de semana completo, también fui sí, a ver a Mark Ford. Mark Ford. A Castellón, al auditorio de Castellón, que tengo que decir que está muy currado. Para muy todos bonito, aquellos que no somos tan nazis como tú, en la música puedes decir quién es Mark Ford. Mark Ford era el antiguo guitarrista de los Black Crowes, un grupo así de rock sureño bastante conocido que salió en el año 86 y se desarrolló en los 90 y tal. Música sureña y tal, ¿vale? Americana, típica de guitarras, etcétera, mm, ¿vale? Sí. Y pues ya se separaron y tal y ahora él va en solitario. Vale. Y tiene un grupo y tal que es bastante increíble porque hay un chaval, uno de los guitarras tiene apenas 16 años, sí, o sea, es un crío, y toca bueno, no veas. Y la sí, verdad es que estuvimos en el auditorio de Castellón y tal, muy guapo, el sonido increíble, uh-huh, muy currado y tal, muy rollo concierto de verdad, pero de verdad, estos que dices, madre mía, y la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Vale, vale, oye, me alegro, tu fin de semana son muy prolíficos. Sí, no, este es que ha sido así especial. Pero bueno. No, es que no quiero salir, es que me ya, mira, mal, sí, empecé el fin de semana. Es que me dejaste digo, colgado. ¿Cómo? Me dejaste colgado el fin de semana pasado. No, vamos a ver películas. Ya. No, tío, es que lo que tiene. Qué poca vergüenza, ¿no? Es que vosotros no sabéis lo que es salir con los amigos. No, es que los viernes uno se va pronto a la cama. O sea, no hay lugar. Es que es un deporte de riesgo irse con estos de fiesta, pero bueno, en fin. Vale, vale. Bueno, pues nada. Me alegro que hayas disfrutado. Gracias. Pablo, ¿tú qué has hecho este fin de semana? Eso, yo, ¿tú? Bueno, el viernes sobre todo pasa mucho frío. ¿Puedes contar un poco la experiencia sí. sin que se entere? ¿Puedes hablar codificado o algo así para que la gente no se entere de la ubicación, del lugar, nada de eso, ¿no? Bueno, fuimos a un frontón que está por ahí medio perdido por Godella. Perdido, vale. ya empezamos mal. Es el frontoning, ¿no? Que se lleva ahora. Sí, y nada, estuvimos ahí con mucha gente y tal. Y... Ah. Es un local underground, ¿no? Sí. Un local underground. ¿Te quieres callar? Lo está explicando, es para adornar un poco. Bueno. Bueno, pues se montó con música y barra y tal. Hmm. Y que lo malo que como estaba raso y hacía un poquito de rasquita, ¿mm? Pues todos ahí tiritando de frío y... Sí, claro. Yo lo pasé peor el sábado. Esto sí fue el sábado, sí. Era el cumpleaños de un amigo. Amigo, un saludo. Un amigo, saludo. No, el hermano del Bonora. Ah, vaya, hombre, era su cumpleaños. Claro. Y vamos a ir a una discoteca muy conocida en La Pobla. Vaya. Y llegamos a las 12:30 de la noche. Y bueno, si aquí ya hacía frío, imagínate allí. Hacía un poquito más, ¿sabes? Y nada, dijeron, ¿no? Que vamos para allá, venían en autobús, tal, en plan de fase, ¿no? Y de las 12:30 hasta las 2:30, 3 de la mañana, que llegaron de pie en la puerta de la discoteca esperando porque la Guardia Civil no hacía más que pasar. Y claro, no hacía más que hacer registros y no era plan. Y nada, pues justo nos íbamos a ir a casa y vinieron. Y dijimos, no, y nos volvimos aquí, tío, es que ya fue. Lo raro es que no bajara la Guardia Civil a ver si erais muñecos de nieve o algo. Sí, sí, porque, ahí... pero claro, 2 horas plantados en la puerta, y bueno, ya llegarán. Y claro, pues para poder beber tienes que entrar, pero claro, si no venían esto no podíamos entrar. Y claro. Movidas. Y la Guardia Civil por ahí, pero cada 2 por 3. Se ve que se están tomando en serio esto de que la gente no va. Sí, va. Lo raro es eso, que va en serio el che, que hagan los controles después a las 6 de la mañana cuando sale toda la gente. Y la gente que va en coche, no la gente que va en pie. Que también puede provocar accidentes la gente a pie, quién sabe. Sí, sí, no, pero es que sí. era bajar del autobús la gente y los guardias civiles, uno por uno, prácticamente haciendo registros, pero en plan a saco. Vaya. Que dices, pues vamos a ver, vienen en un autobús de fiestas, normal que hayan bebido, o sea. Y en cambio en el Carmen están ahí en la plaza como si no pasara nada. Me extrañó, pero bueno, y nada, nos tuvimos que volver porque ya se nos pasaron las ganas y... Claro, a las 3 de la mañana normal, empezar la fiesta y dices, no. Hombre, hay gente que empieza incluso más tarde, pero la verdad es que se quedan después hasta las 12 o la 1, pero bueno. En fin, ya dejemos ese. Ya. Ese ha sido mi fin de semana. Ah, bueno, el viernes estuve aquí en los monólogos de Sí, que vino cierto. Rafa Forner. Cierto, sí, me lo dijo Gallego, pero al final como tenía la... Claro. El compromiso con mi salud no pude asistir. Compromiso con tu salud. Sí, un compromiso. Qué vergüenza. En fin. Pues estuvo bien. ¿Qué tal? 2 horas de monólogo ahí, pim, pam, pim, pam, sin parar. Así todo rollo... Muy gracioso. Moló, moló. ¿Rollo, ¿rollo qué? Rollo un poco surrealista, ¿no? He leído así un poco, un humor así un poco, ¿no? O humor típico de monólogos clásico, de lo que escuchamos ahora siempre. No, más que clásico, pues, de coña, de situaciones... Sí. Hombre, empezó ya con el... Empezó a rayarse. Monólogo y después de una fuente. Después de una hora de monólogo dijo, bueno, aquí realmente es donde empieza el monólogo que tengo preparado. Y entonces empezó buen recurso de los monologuistas. Empezó a hablar de fútbol, de lo que es el ritual a la hora de ir al fútbol y vivir el fútbol, porque él nunca había visto el fútbol y tal. De ahí ya pasó al tema de la publicidad, de que al final nos saludaremos por la calle y diremos, buenos días de parte de Lech Pascual. ¿Sabes? En plan, está gracioso. Por cierto. Y de ahí ya pasó, ya no me acuerdo qué pasó, al mundo de... De la Navidad, efectivamente. Sí, claro, que, muy recurrido. Sí. De hecho, tan recurrido que utilizó, ¿os recordáis el texto aquel de ya está aquí la Navidad? Sí, claro. Pues sacó coñas. Muy reutilizado también. Sacó muchas coñas de ahí, pero bueno. En fin. Lo que cabe, el tío lo hacía muy bien. La verdad es que saltaba de una cosa a otra, se le iba, volvía sí. Bueno, ¿dónde me he quedado? Tal. Tenía salero para hacer eso. Pues que no, que me ha recordado una fuente por el estilo y tal. ¿Habéis visto la entrevista a Zapatero? Hombre, sí, no, mira, no me lo había apuntado. Sí, sí, qué grande. Muy grande. Dice, muy grande. No, tranquilo, me imagino que vendrás en cercanías. El primer ya sketch. Hay que decir también una cosa sobre esto. Se prestó. Que mucho. Era guión, quiero decir, había... Hombre, claro. No, claro, es que hay gente pató. Gente pató. Que si leéis en YouTube los comentarios que hay abajo, pues son para flipar, pero bueno. ¿Sí? Que sí, de la cierta gente y tal. Que se cree que eso es verdad y que se cree que realmente Buenafuente llegó tarde cuando estaba todo preparado. ¿Vale? O sea, sí, no, es que yo no lo digo por nada. Yo soy ignorante en muchas cosas, pero es que hay gente que... más. Para esos que lo piensan, el discurso del rey de Navidad no lo escribe el rey, claro ¿eh? Claro que no. Incluso habrá gente que se cree que lo improvisa y todo. Sí, sí. Pues la verdad es que muy guay la entrevista. Estuvo lo de la... Era las castañas o las avellanas lo que llevó. Wow. El punto ese también estaba más preparado que preparado. Pero tuvo su gracia porque pero Zapatero le seguía el ritmo. Sí. Muy, fue momento estúpido de decir... Es que hasta el Buenafuente tenía la cara de... ¿Por qué no te callas, tío? Y pasamos a otro tema. Y cuando empieza el Zapatero a decir... No, yo cuando estoy estresado y tal... Vengo, me como unas incluso almendras tengo, y me relajo. Tengo ahí la... porque claro, aquí todo el mundo intenta agradarte. Sí. Lo del salmón también me partí. Que dijo que salmón no, porque había comido 5 veces y ya no pusieron más salmón. En fin. No, la verdad es que tiene que ser una experiencia vivir en la Moncloa. Sí, sí. Pero y bueno, el follonero por ahí detrás. El follonero por ahí, bueno, también un momento muy bueno. Sí, sí, sí. No, a mí me gustó, no sé. Bueno, para ser la primera que le hace y el que no. El primero que reconoce que no sabe hacer la entrevista, pues claro. Salió más o menos bien. Tampoco fue. Y Zapatero, bien. Sí, enrollado y tal. Bien, la verdad es que sí. Me gustó mucho que no hizo un discurso político, al menos al principio. Claro, claro. Que iba claro. Muy de campechano, como sí, el rey. Sí. Luego ya sí que se arrayó un poquito y soltó alguna que dices. Sí, la verdad es que sí que tuvo alguna constatación que no recuerdo ahora cuál es, pero sí que hizo un poco de. Pues que normal, estamos ya en campaña. Claro. Estamos en campaña fantasma ahora, pero bueno, campaña igualmente. Como nuestros amigos del PP también. La noticia de hoy ha sido increíble, ya, para despertarse. No la he oído. Me... es que... Rajoy dice que va a quitar el IRPF. Ah, lo va a quitar. Que para los que ¿Para qué? ¿Para qué ganen menos de 16.000 euros al año... Ah, es verdad. Cero. Que me lo dijo mi madre, dice... ¡Ay! ¿Tendrás que votar al PP ahora? Sí. Yo si me lo creyese, pues lo votaría. Pero bueno. Y no sé qué ha dicho más también. ¿Cómo tenía que meter por ahí? No sé qué ha dicho más, pero bueno. También he escuchado a Carlos Herrera y bueno, pues cómo no, yo digo, a ver si le mete caña hoy a Rajoy, porque ya que se está metiendo con todas las con todas las promesas políticas de Zapatero y tal para la nueva campaña, pues a ver si se mete con Rajoy. No, le ha parecido muy bien, claro. Increíble, que a mí me ha decepcionado, porque yo, Carlos Herrera, lo tengo como un tío bastante, quiero decir, más del PP, ¿no? Hombre, pero ha tenido sus momentos, ¿eh? Más del PP. De flirteo con el PP, así tonto. Pero también lo critica, ¿eh? Sí, sí, yo he escuchado claro, mucha crítica al PP y la verdad es que muy constructiva y tal. Que no es acérrimo como en la COPE y tal, ¿vale? ¿Sabes? Que la COPE es, vamos. No, no, que allí. No, no, ahí tienen un altar. Y por eso que me parece que aquí se ha pasado, porque tampoco hay que pillar una oferta así, que bueno, que puede que la haga, ¿no? Una promesa sí, política. Sí, pero ya veremos. Sí. Pero tampoco es la, y menos viniendo de quien viene, pues cogerte la tan a pecho y tal y decir, venga, y la unidad de España sí. Y todo eso, y ya. Decir, ¿no? En fin, vale, chorradas que no nos interesan. Yo esta mañana estaba pensando, tengo que dejar de pensar en política, pero es que es una pérdida de tiempo, es una pérdida de esfuerzo y de odio y de todo, y de decir, pero ¿tú qué? Y al final todos van a la suya y todos los gobiernos quieren el poder solo, ya está, hombre. Pues ya está, pues ya tú está, dedícate sí. A la política social y ya está, claro. A la gente, a tu barrio. Yo haré como el de Un día de furia, vale. Eso es política social. Lo has visto ya, se te me la estoy bajando, me está ahí bajando. Cachis está. En la mar, es que no, es que me he bajado el emule Morph FX este, que está muy bien, la verdad, y con él sí que he podido, pero ni con Víctor, ni con... Bueno, estamos haciendo aquí publicidad del pirateo, pero bueno. ¿Qué? Vamos a ver, ¿qué dijimos la semana pasada? Vale, estamos sí. Pagando Canon. Es que tengo el gen ahí del miedo, el gen ahí del miedo, oye, de las eso, GAE. Perdona, eso del gen del miedo, ¿dónde lo has sacado? Lo he dicho como me ha salido, no lo he vale, vale, no, sitio. Es que existe. Sí, existe, y vale. Existe, y el otro día hicieron una prueba con un ratón, bueno, con un ratón, una rata de laboratorio, que le extirparon, digamos, por así decirlo, el gen que provoca el miedo, y por tanto no tiene ni miedo a los gatos, ni miedo a nada. A nada, ¿eh? Un super ratón, ¿no? Hay... ¿Qué? ¿Qué pasa? Y ahora ya pues estás especulando con que ese gen se podría utilizar para los soldados, para que no tengan miedo. Que en antropología, en sociología, el gen del miedo es... Todo lo que está pasando en Estados Unidos y tal. Bueno, yo hablaba más. No en plan científico, biológico. Sino. Yo hablaba exacto. En este aspecto biológico. Exacto. Porque creía que por eso te lo habías escuchado. No, no, pues te lo decía por esto, por el ámbito de la sociología. No, claro, que el gen del miedo, sí, digamos, sí. Psicológico está al orden del día. O sea, es lo que nos. Lo que nos gobierna. Es lo que nos claro, gobierna. Claro. O sea, es el miedo. Cuanto más miedo tienes, más poder consigues. Yo, sinceramente. Perdón. Que le va a la cara de Bruno, ya digo, no. ¿Tú sinceramente crees? Continúa, tú. Yo sinceramente, ¿tú sinceramente crees en la gripe aviar y todo esto? ¿Crees? No creer como si crees en Dios. Hombre, no, en Dios, un pero... altar no le he puesto. Ya. No, creer no significa aprobar. No, pero tampoco me lo tomo tan a pecho, ¿sabes? Pero... Esto es como lo de la fiebre de las vacas locas, ¿no? Claro, la fiebre de las vacas locas, de tal, pues sí, la gripe existe, aviar. Vale, si lo dicen los médicos. Pero siempre dicen, va a haber una pandemia, tal. Y dicen, no, una mujer ha muerto en Rumanía por la gripe aviar y tal. Pero dices, pero ¿y eso qué constatación tiene? Quiero decir, es muy... Sí, de hecho ya no se habla de eso, ni de la gripe aviar. Yo creo que hay épocas, igual que las subidas de ciertos alimentos o otros. Pero eso es por la rutina de los medios de comunicación. Claro, es noticia, cuando muera el próximo, pues si mueren a los dos días cinco más, entonces ya otra vez lo tendremos. Entonces, la sensación que tienes claro, tú es no que esto cubrir... es cíclico, de que una vez pega un pico, claro. Otro, y seguramente sí que esté pasando. Puede no, ser, claro que sí. Sí claro. Pero yo, vale, yo esto he hecho una conjetura, pero quiero decir, yo sí que creo que tanto los gobiernos, a partir de las televisiones o ciertas, ¿sabes? Ciertas plataformas, sí que se intenta propagar el miedo sin que parezca miedo. O sea, quiero decir, no se propaga el miedo, miedo directo, sino un miedo que se crea desde dentro. Es que el problema, claro. Y se va... El problema es que lo vas tratando periódicamente... Y entonces, es lo que te decía antes, que no se corresponde el tratamiento con lo que está sucediendo de verdad. Claro, claro, porque claro, claro. Lo estás viendo cíclicamente y estás viendo que primero pasa una cosa, luego ya deja de pasar. Luego salta otra vez, claro. Por lo que sea, no, y dices, te parece que ha vuelto, ha revivido. La sensación que tienes es que la enfermedad está reviviendo cada dos por tres. ¿No? Es que claro, pero está ahí o ni tan siquiera existe y es una estrategia comercial para... Es un viral. Es un viral, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Es que, claro. Pero bueno, que realmente lo que yo digo es que si la enfermedad se le ha dado tanta importancia, se le ha metido tanto miedo entre comillas a la gente, de que puede crear una pandemia mundial y tal, ¿por qué quiero decir, por qué no causa más estragos? No sé, la gente espera que ante una... Claro. Quiero decir, la peste la media hizo estragos y la pues, gente cuando se moría. Cuando llega aquí a Europa, a Europa Occidental, entonces pero, ya... Pero si decían que la gripe aviar se había establecido en Europa en el este y tal... Yo qué sé. Es que Por eso te digo que no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que hay instrumentos del miedo que para controlar a la población. ¿Sabes? Pues sí. Pozi. Y ya está. Y eso es lo que hay y nada. Esto no podemos hacer nada. Como los Simpsons, ¿no? Que con la vacuna de la gripe te controlaban. Claro, sí, ¿no? Eso es de coña y tal, ¿no? Pero prácticamente podría ser. Vale. Bueno, basta ya. Siempre nos pasa lo mismo, tío. Es una y media, menos, vale, menos 30, el tiempo. Vamos con el maravilloso tema del cyberpunk. Que Luis, continuamos. Hace por lo menos 4 o 5 programas que lo empezamos. Bueno, lo empezamos. Bueno, en 1994, el académico Brian Stonehill insinuó que la novela El arco iris de gravedad de Thomas Pynchon. Pynchon. Vale, no lo hemos comentado. No solo insulta, sino que plagia a los precursores del ciberespacio. Otros importantes precedentes incluyen a dos novelas muy celebradas de Alfred Bester, El hombre demolido y Las estrellas mi destino, así como la novela de Bernard Bing, Nombres verdaderos. Estamos continuando dentro del apartado de literatura. Literatura. Exacto. El escritor de ciencia ficción Dave Brain describe el ciberpunk como la campaña de promoción gratuita más fina emprendida a nombre de la ciencia ficción. Esto pudo no haber atraído a los verdaderos punkies, entre comillas. Hombre, pero esto atrajo muchos nuevos lectores y esto dispuso la clase de movimiento que la literatura postmodernista buscaba comentar. Y cosas más curiosas. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, bueno, aquí dice, una ilustración de esto es el manifiesto Cyborg de Donna Haraway, un intento de construir... Me ha pegado un brazo esto, ¿no? Que suena muy raro. Creo que se había metido una vaca o algo ahí en la patera. No, la gripe aviar y esa cosa. Los animales efectos de sonido, ¿eh? Bueno, pues el manifiesto Cyborg era un intento de construir un mito político usando cyborgs como metáforas de la realidad social y contemporánea. ¿Ves? Es que... Muy bien, pues continúo yo, si quieres. Venga, va, si te vas a poner así... Pues el ciberpunk hizo más atractiva la ciencia ficción para los académicos, argumenta Brin. Además, hizo a la ciencia ficción más lucrativa para Hollywood y las artes visuales en general, como esa gran película Blade Runner, ¿vale? ¿Cómo no? Gran película, yo no me cansaría de decirlo. Aun cuando su importancia retórica y quejas de persecución de parte de los aficionados cyberpunk era irritante en el peor y chistoso... en el peor, coma, tenían que haber wikipedios ahí... Ay, en el peor, coma, y chistoso en el mejor de los casos. Brin declara que los rebeldes pusieron las cosas patas arriba. Les tenemos una deuda, pero él pregunta, ¿fueron ellos originales? En fin, la verdad es que sí. El futuro cyberpunk inspiró a muchos escritores profesionales que no se encontraban en los cyberpunk originales al incorporar ideas cyberpunk en sus propios trabajos, tales como Walter John Williams, con Hardware y Voz del Torbellino, George Alec Fingher con su obra Cuando la gravedad falla. Mientras nuevos escritores y artistas empezaron a experimentar con ideas cyberpunk, nuevas variedades de ficción y emergieron a veces manejando el mismo nivel de crítica que las historias del cyberpunk original. Lawrence Pearson escribió un ensayo publicado en el foro de Internet Slashdot. ¡Ostras! Mira, vaya. Qué curioso, ¿no? Que continúe... Bueno, pues Lawrence Pearson dice en Slashdot. Uh-huh. Slashdot es como Meneame, Digit y todo esto. Muchos escritores que crecieron leyendo en 1980 ahora están publicando sus historias y novelas. Para ellos, el cyberpunk no fue una revolución o una filosofía alien que invadió la ciencia ficción, pero era otro sabor de la ciencia ficción. Como los escritores de los 70 y 80 que asimilaron las obras clásicas y técnicas estilísticas de la nueva ola sin necesariamente conocer o conservar el estilo de los manifiestos y las ideologías que nacieron con ellos. Los nuevos escritores muy bien pudieron haber leído Neuromancer al tiempo que la Fundación de Asimov. Todo sobre Zanzíbar, de John Brummer, o Mundo Anillo, de Larry Niven. Y no ver una discontinuidad, sino una serie continua. Pues nada, el ensayo de Pearson aboga usando el término post-cyberpunk, ya que esto ya es la repera. Claro. Para etiquetar los nuevos trabajos que estos escritores producen. Esto me recuerda a lo de posthumorismo de Orachanante, ¿no? Sí, cierto. Es que eso es más que discutible, pero bueno. Sí. No sé por qué lo he dicho. Calla, tampoco, calla, bueno, sigue. En fin. que te coge. En esta visión, las historias típicas del post-cyberpunk continúan enfocándose en una atmósfera de datos ubicua, de información computerizada y el aumento cibernético en el cuerpo humano, pero sin asumir la distopía. Buenos ejemplos pueden ser La era del diamante de Neal Stephenson o Transmetropolitan de Warren Ellis y Derek Robertson. Como todas las categorías incluidas en la ciencia ficción, los límites del post-cyberpunk son susceptibles de cambiar o ser mal definidos. Para complicar el asunto, hay un mercado continuo de novelas cyberpunk puras, por así decirlo, fuertemente influenciadas por el trabajo temprano de Gibson, tal como Carbono Alterado de Richard Morgan. Vale, People, dame... Sí. Porque hoy traemos en primicia un señor disco. Sí, sí, sí. Mago de Oz. A ver, la canción número 9. La 9, me la vas 9. A hacer trabajar. La ciudad de los árboles, Mago de Oz, nuevo disco de Mago de Oz aquí en primicia. La canción se llama Resacosix en la barra. Resacosix en la barra. Es la segunda parte de Resacosix en Hispania. Del disco Finisterra, que tan bailado ha sido por nosotros. Esa no está no, en el disco. Ah, no, Finisterra. Es verdad, este. Ese es un single. No se callan, no ah, se vale, callan. Sí, es cierto. Tu lugar, si has perdido en ti la fe y no puedes olvidar a ese amor que dibujó sobre el lienzo de tu piel una mueca hecha de un adiós. Si un amigo te vendió por monedas y un tacón y la noche es tu rival. Hoy la ciudad y ahogarás la amargura al brindar. Cuando salga el sol seguiremos en el mar, seguiremos sin dormir. Mataremos en la barra nuestras penas con champán. Vente, vámonos a su imagen se borrará. Es más sano que llorar, medicarte en algún bar con recetas de pasión. No estés solo, únete y antes de que cuentes 10 ahogarás la amargura al brindar. Cuando salga el sol seguiremos en el bar, seguiremos en Es muy Vicente. Muy la casa de la pradera esto, ¿eh? Sí, bastante. Dice que vamos a emborrachar, ¿eh? Es así, hombre, eso lo cambia todo. Es así una mezcla entre los Eagles y uf. Y este, a ver qué suelta. Los Eagles y mocedades, ¿no? Es que siempre tienes una para todos, tío. Qué grande. Oye, no lo habría dicho mejor, ¿eh? Pues mira, ahora después comentaremos una recopilación de frases que ha hecho aquí nuestro amigo Pablo. Vale, vale. Recopilación de frases nuestras de nuestros amigos y enemigos, algunos también, ¿no? ¿Hay enemigos por ahí o no? Bueno, va, yo creo que no. Vamos a continuar ahora con el mundo del cine y la televisión dentro del Cyberpunk. Para nuestro colega Luis, que se está leyendo ahora Hyperion. Luis, amigo. Luis, tú que ya debes estar hecho un experto de este tema. Pues sí, la verdad es que sí. Llámanos algún día. Si no te llamamos nosotros. Llámanos, pero dinos a ver si está ahí. Y cuéntanos más temas, que nosotros los abordaremos de programa en programa, pero los abordaremos. El tío está contento, ¿eh? ¿Sí? Sí, por los mensajes que nos envía y eso. Nos alegramos bastante, la verdad. Y esperamos que un día que venga por aquí. Claro. O algo. Que haga un reparto. Se pase. ¿Qué narices? Le pedimos cualquier cosa. Claro. Y que no la traiga, yo qué sé. Claro. Pues sí, a ver si... Ahora que viene la Navidad, un poquito percebe. Vuelve a casa, vuelve por Navidad. Claro. ¿Eh? Que ese es el que... Al que estaba buscando la de... Busco a Jax. El tío estaba huyendo realmente. Claro. Es Luis que está huyendo de la de Jax. Claro. Bueno, La película Blade Runner del 82, adaptada del libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip Kendrick Dick, se ubica en una distopía futura en la cual seres manufacturados llamados replicantes son usados como esclavos en colonias del espacio. Patatín, patatán, parará. Muy bien. Es que estamos repitiendo otra vez. Es que no salimos de Blade Runner. Es que Blade Runner es... Bueno, aunque Blade Runner no fue un éxito en su lanzamiento, como ya hemos dicho antes, tal, pues encontró un gran nicho en el mercado de alquiler de películas, puesto que la película omite los elementos religiosos y míticos de la novela de Dick. Cae más estrictamente dentro del género de cyberpunk de la novela. Y William Gibson, pues, revelaría después que la primera vez que vio la película... Perdón. ¿De qué te ríes? Me acuerdo de mocedades. Ah, vale. Bueno, pues que la primera vez que vio la película se había sorprendido mucho de cómo la apariencia de esta película era similar a su visión cuando estaba trabajando en Neuromancer. Según lo mencionado anteriormente, la serie de televisión Max Headroom, ¿tú la has visto? ¿Cómo? ¿Max Headroom? Max Headroom. Vale, no. Pues también expandió el cyberpunk, quizá con un éxito más popular que los primeros trabajos escritos del género. El número de películas de este género, por lo menos de uno de sus elementos, ha crecido constantemente desde Blade Runner. Varios de los trabajos de Philip Kendrick Dick se han adaptado a la pantalla gigante con elementos cyberpunk, llegando a ser típicamente dominantes, evidentemente. Los ejemplos incluyen Screamers, Minority Report, bueno, La Paga, pues esa no sé cuál es. No sé, pero mola. Una mirada... sí. La Paga siempre mola. Claro. Una mirada a la oscuridad, que es más reciente, del 2006. Del 2006. Pero desafortunadamente, para el argumento original, la película Johnny Mnemonic fue un fracaso, sí, comercialmente, sí. Y para la crítica. La verdad es que fue un poco castañeta la película, ¿eh? Yo la vi... Sí. No... un guión muy flojo y... Y bueno, no... es que era una idea tan sumamente extraña, claro, que... Claro. Bueno. Pero bueno, vamos a continuar. Sí, gracias. Los fans, perdón, se están esperando ahí a... En fin. Esto no es bueno, no tenemos que decir estas cosas, que la gente... ¡Cállate! ¡Qué poco profesionales que son! ¡Va! En fin, los fans de Gibson reclaman que el argumento se desvió sustancialmente del trabajo original, aun cuando Gibson mismo escribió el guión final. Es que la gente no sabe lo que... El director Darren Aronofsky ubica su ópera prima, Pi, que es Pi, en 1998, en una Nueva York actual, pero construyó el libreto con influencias de la estética cyberpunk. Espera, ¿Pi? ¿Pif en el caos? No creo que no sea. ¿Verdad? Ah, no, sí, Pi, tío. Darren Aronofsky, ya decía yo que me sonaba de algo. Ajá. Darren Aronofsky es Pif en el caos, esa gran película también. Película, muy underground, pero gran película. ¿No la has visto? No, pues, bueno, pues cuando termines Odisea en el espacio, yo te recomiendo... Esa. Yo te recomiendo que te tomes dos gin tonics y te la veas, ¿vale? En fin, así el impacto no será tanto. Sí, sí, ¿vale? Madre mía. Bueno, pues nada, continuamos. Ya sí. Después de este... Va, tira. Bis. De acuerdo con comentarios del DVD, él hizo esta producción usando deliberadamente máquinas antiguas. Que, por ejemplo, como el disquete de 5... Y cuarta. Y cuarta. No lo he oído nunca, sí, esa expresión. Sí, es el grande, ese... Ah, vale, es que ya eso queda en los anales de la historia. Que tú nunca lo has usado. No. Qué poca vergüenza. No, la verdad, cuando nunca lo he usado. Yo he jugado... Con eso he jugado yo al Monkey Island, ¿sabes? Yo es que tenía el Amstrad CPC. Uf, yo eso sí que no lo toqué. Yo no tuve esa suerte. Amstrad CPC era un clásico. En fin, imitando el estilo tecnológico de Brasil de 1985, para crear una sensación cyberpunk. Aronofsky describe el Chinatown, donde se ubica la película, como el vecindario cyberpunk después de Nueva York. Chinatown. Cierto es que sí que tiene cierto aire de cyberpunk la película. Pero espera, ¿Chinatown no era el sector judío y tal? Sí, pero vive... Se ve que el protagonista, no lo recuerdo bien, pero se ve que vive en esa zona. Y la verdad es que sí que tiene mucho rollo cyberpunk la película esa, pero nunca lo había asociado. Es que claro, como es época contemporánea, ¿no? Claro. El rollito del ordenador que tiene y tal en su casa, sí, mucho... O sea, digamos que se traslada la idea del cyberpunk, pero en cuanto a la tecnología... Sí. Y bueno, que el tío ha hecho un desastre. Claro, es eso, es de generación humana y alta tecnología. Vale. En fin. La serie Robocop se ajusta más al futuro cercano, donde hay... de Robocop, increíble. Por lo menos una corporación, Omni Productos de Consumo, que es una empresa todopoderosa en la ciudad de Detroit. Hasta el fin del mundo, de 1991, muestra otro ejemplo donde el cyberpunk es el tema de fondo y una estrategia de argumento, para verla de otro modo y dirigir el personaje de la historia. Uh-huh. Gattaca, también muy buena película. Vaya. Del 97, dirigida por Andrew Niccol, es un filme negro futurista cuyo empapado modo distópico provee un buen ejemplo del biopunk. Una gran película también, ¿eh? ¿La habéis visto? Porque hasta acá. No me acuerdo. Creo que sí, pero pues, ahora mismo... ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Cuál es? ¿De qué iba? Es de una especie de escuela para astronautas, es en el futuro cercano, ¿vale? Mm. Una especie de escuela para astronautas que van saliendo en cíclicamente cada, con intervalos de días hacia el espacio, a colonizar el espacio. Ah. Y son personas totalmente puras genéticamente. O sea, son súper inteligentes en una forma física... espectacular. Increíble, ¿no? Y entonces, pues... Hay vale, una... no la he visto. Sí. La serie de Matrix, que inició en 1999 con The Matrix, conformada también por The Matrix, tal, tal, tal, es una amplia variedad de elementos cyberpunk. Esto ya lo habíamos comentado y antes de que lo dijera la wiki. Es que la wiki no está actualizada. Bueno, el estilo cyberpunk y el diseño futurista han encontrado una gran acogida y vasta exposición en el anime, incluyendo Akira. ¡Buah! Por cierto, que van a hacer Akira. La película de Akira. Y la de... Y Dragon Ball Dragon Z. Que eso va a ser... Super 98. Muerte de destrucción. Sí, bueno, en, creo es Cinemanía o... No, Cinemanía. La página esta que siempre enlazan en Yonkis de cine. Bueno. No hagáis versiones de películas de dibujos en realidad, no, porque tío, es lo peor. Es que no. Es que es lo como, peor. Yo, es como Street Fighter, o sea... Van Damme, ¿qué pinta ahí? Éramos más felices sin eso. Con lo por que supuesto, eso lo único que hace es destrozar, gastar dinero. Bueno. ¿Qué manera de tirar el dinero? Eso, es que ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, pues van a hacer Akira, tío. Bueno, que tengo la edición especial de no sé qué, en dos CDs, uno en 4:3 y otro en 16:9. ¿Por qué? No lo sé. Para cobrar más, evidentemente. Para variedad, variedad. Bueno, a ver, primer referente sí, a anime de género, vale, Cowboy Bebop, Trigun, Desert Punk, Gun, Battle Angel, Bubble Gun Crisis, uh-huh. Armitage 3, Silent Mobius, Serial Experiments Lane... Son películas que no me suenan, tío. Esto es ya para frikis. Esto es manga. Esto es para frikis. Esto es manga. Todo. Ghost in the Shell. ¿Te suena? Manga. Eso ya me suena más. Manga. Vale. Siendo esta última la que más ha influenciado. Ves, sí la he mencionado yo por ahí. Muy bien, bueno. A la juventud contemporánea japonesa que vive con una relativa cercanía a la ambientación de la serie que muestra un Japón con tecnologías de punta. Como tus zapatos de dientes. De punta fina. ¿Eh? Sí. Y que advierte sobre los riesgos que puede causar esto ante una posible pérdida de identidad humana. El anime también ha proporcionado ejemplos de subgénero steampunk. Steampunk, no sé. Eso es como otra vertiente. Particularmente en muchos de los trabajos de Hayao Miyazaki, perdón. Pero también notablemente en Last Exil, creado por el estudio Gonzo y dirigido por Kochi Chihira. El coche que gira. Sí, esa coña lo dije yo. Que ofrece una curiosa mezcla de sociedad victoriana y batallas futuristas entre naves aéreas. No, o sea, aquí son la leche, ¿eh? Esto para sí, mezclar cosas. Sí, sí. Y no sé. Vale, ya, y ya está, Vicente. ¿Para qué, pues nada. ¿Para qué más? Nosotros que somos más de... Sí, de hablar de lo que hemos hecho el fin de semana. Claro, y después comentar ya cosas, ya enlazamos con temas que teníamos ya atrasados de meses. ¿Ah, sí? Claro, eso digo yo, vamos, no sé. Y no sé, la verdad es que... Bueno, no queremos... Eso. Queremos respetar a nuestra audiencia. Eso. Luis. Así que tú, si tienes alguna queja también, nos lo dices. Y no hay ningún problema, hombre. Mira, yo tenía aquí para... Ya que había comentado lo de... ¿Cómo se llama? Lo de la muerte tenía un precio. ¿Sí? Me he cogido así información, uh-huh. Así a lo tonto. Bueno, sobre la trilogía del dólar, que era la serie uh-huh. de las tres películas de Sergio Leone. Uh-huh. Y fueron sus tres primeras películas del género western, aunque tienen origen eminentemente italiano, de ahí lo del spaghetti western. Pensaba que venía esto en plan de coña, de que como se hacían tantos como churros por rollo spaghetti, había tanto que ya perdía consistencia. Una teoría un poco enrevesada. No, bueno, eso que nunca te lo planteé y dices, bueno, pues será por eso, también por el formato, ¿sabes? Sí, el formato panorámico y todo esto. Y no, que tenemos que recordar que esas películas se grababan en España. Efectivamente, sí. En Almería. Almería. Y creo que está por aquí, en el barranco de no sé qué. El desierto de tabernas, perdón. Uh-huh. Exacto. Bueno, a ver, las tres películas coinciden junto con Leone, el joven actor norteamericano Clint Eastwood, y el compositor y amigo de la infancia de Leone, Ennio Morricone. Uh-huh. Fíjate, este es el del silbidito. Vale. Las tres películas, por un puñado de dólares del 64, La muerte tenía un precio del 65 y El bueno, el feo y el malo, que es la más conocida, del 66, pues perfilaron el modelo del spaghetti western tan utilizado en los 60 y 70 del siglo XX, aunque se ve que el 70 ya no tanto. No, ya no, trascendió. Bueno, pues las tres películas giran alrededor del personaje interpretado por Clint Eastwood, algunas veces conocido como Blondie, rubio, o Manco, en este caso, en la de La muerte tenía un precio, le llaman el manco. Uh-huh. De hecho, hace como que es manco y lleva un brazo, bueno, no, una especie de tela de cuero sí. puesto en la mano, como que no utiliza la mano. No utiliza, ¿no? Pero luego la utiliza, lo utiliza. Vale. Muy bien, muy inteligente ese recurso. Sí. Dice, con él se dibuja el prototipo de hombre sin nombre, el mismo sarape, la misma ropa, el mismo sombrero, el mismo semblante. La trilogía Leone cuida que las películas generen el mismo ambiente, con diálogos breves, escenas particularmente largas y musicales que terminan en un emocionante clímax. Claro, sí. Eso la sí verdad que... es que sí, sí que he podido observar algunas secuencias de ese tipo de cine y la verdad es que son interesantes. Y además luego, que Clint Eastwood sí. estaba muy guapo. Sí. Y además, hecho lobo ahí. Mascando el cigarro. Y además, tenía una, me fijé ayer, tenía una forma particular de meterse el cigarro en la boca. Claro, eso está estudiado. No, que lo hacía bien, como que lo ha hecho toda la vida, ¿sabes? Muy intuitivo. No, me hace gracia. Tiene cara de así, de tipo duro, ¿eh? Como Harry Sucio, tan gran peligro también. Grandes series. ¿Y qué más? A ver, tengo por aquí alguna cosilla más. Bueno, lo de Morricone y tal. Y luego, el actor que acompaña a... lo diré, haga Eastwood, es Lee Van Cleef, que hace del personaje Douglas Mortimer, que es este que va con el sombrero de enterrador negro y tal, sí. y el malo es, que le llaman el indio, es Jean-Marie Volonté. Fíjate. Todos italianos. Claro. Hasta el indio. Hay que ver. Dice, mira, el spaghetti western se caracteriza por una estética sucia a la vez que estilizada y por unos personajes aparentemente carentes de moral, rudos y duros, haciéndose servir de los clichés clásicos del western americano para crear un estilo propio sirviéndose del mito. Últimamente muchos directores americanos han realizado películas de este género, rápida y mortal, o han hecho fusiones de spaghetti con otros géneros, y pone la referencia de Kill Bill, precisamente. Bueno, sí, la verdad claro, es que sí, la verdad sí. es que es un... un western al más puro estilo. Es una entre película oriental de artes marciales y eso. Bueno. Vale. A ver, Pablo. Pablo, vamos a pasar llega a. Llega el espacio de Pablo. Tú, tú, tú, tú. Venga. Tú, tú, tú, tú, tú. Venga, lo que estáis esperando. Perdona. A ver, bueno, Pablo aquí tiene una selección. Bueno, digamos que nosotros durante los fines de semana nos aburrimos demasiado. Sí, y sí. Y entonces. De fruto de esas conversaciones absurdas y insustanciales, pues siempre conseguimos... surgen perlas. Exacto, perlillas. Perlillas. Como las del ombligo, ¿sabes que te quitas claro. cuando...? Pues lo mismo. comentario del día. ¿Ves? Pues como esto. Pues como eso. Y entonces pues hemos ido apuntándolas por ahí y People nos ha hecho el favor de... Ha hecho una selección. De las mejores. Había muchas y he cogido unas cuantas. Muy bien, porque... vamos a ir punto por punto, ¿vale? Frase, comentario, vale. Si no hace tiempo. Bueno, son menos cinco ya. Venga, sí. Pablo. Una de bueno, vamos Baija. Vamos Baija. Vamos Baija. Un clásico. Evidente, un clásico. ¿Esto por qué venía? Esto. Vamos viajando, ¿no? O algo vamos así. Vamos viajando y vamos a cantar. Épocas de canciones con guitarra absurdas en pleno delirio etílico. Y Pablo tuvo ahí una trabada, ¿no? Y le salió Vamos Baija, que se convirtió en su... frase homónima. Sí. Siguiente. Este está popetado todo. Otro clásico. Vaya. En el cual Pablo muestra su... Aquí veo favoritismos, ¿eh? Aquí... muestra su oratoria. Eran las primeras que sí, estaban. Oratoria. Pablo muestra su capacidad de oratoria, ¿no? Cambiando las sílabas totalmente. Y bueno, muy original también. Vale. Sí. Siguiente. La siguiente. Donde los meos perran. Donde los meos perran. Los una meos clara... ¿esa de quién es? Un claro síntoma esta de dislexia. O es tuya o de Juan. Uno, dos, dos. Vale. Donde es los que, no, perran. Es que dislexia no está power. Claro. Vale. Bueno, todos lo habéis entendido. Dislexia sí. Power, venga. Sí. Siguiente. Bueno, esta sonará un poco rara. Curvina Island, ahí pone Culdina Instant. Vaya. ¡Ostras! Aquí vaya. Nuestro amigo... un personaje años. Que venía con nosotros que en frente de un escaparate de una farmacia leyó... Curvina Island. ¿Cuánto es Culdina Island? En fin. Cosas que tiene la noche. Que... la noche. Siguiente. No tienes dos dedos de pal... no. Sí, dos dedos de palmo de dedo. Joder, le hemos pegado una vuelta más. Sí, sí. No. Ya ves que va... en fin. Sí, otro que... claro de... sí, sí, no claro te preocupes. Vale, siguiente. Léela tú. Vale, le doy yo. Vale. A ver. Esta. Ah, vale. Se me trabó la lengua o se me lenguó la traba o la lengua se la trabó. Vale, este es un dicho popular, que aquí pone que es un dicho popular. No se sabe quién lo dijo, pero también pues no nos extraña nada Nada, el resultado, sí, ¿no? De la frase, sí, ¿no? Dadas las circunstancias. Bueno, siguiente frase tenemos... Alex, ábrenos tu vulva. Vale, que es... A saber, no estaba presente yo en el... Sí, esa frase sí es mía. Ah, es tuya. Quería decir válvula y dije vulva. Sí. En mitad de un pub, ¿sabes? En una terraza. Y claro, vale. La gente se giró extrañada como vale, diciendo, ahora, bueno, ¿y esto qué? Ahora viene? todo encaja. Muy bien, una gran perla de Bruno. Gracias. Bueno, la siguiente es mía, que es... esperad, que estas zapatillas son de punta fina. Vale, estos sí íbamos bajando por... nadie sabe por qué. Era la juventud. Esto fue en Ayora. En Ayora, bajando por una montaña toda trapo, ¿no? Pues no nos sabíamos... Sí. Éramos jóvenes e ingenuos. Y bajábamos por montañas. Entonces yo llevaba unas zapatillas, por cierto, prestadas de Juan. Un saludo, Juan. De punta fina. Que se me habían roto las mías, por tanto motocross, ¿no? Y pues no sé por qué dije esto, la verdad. No sé a qué me quería referir, pero dije que eran de punta fina. Como si las de punta fina no se pudieran utilizar para montaña. En fin. Exacto, sí. En sí fin. Bueno, la siguiente. Cada minuto muere un día. Vale. Bien. Bien, sí. Bien. Es lógico. Bien. 5 de cada 10 personas son la mitad. Son la mitad. Pues ya está. Justo. Bajemos por ese cortafríos. También. Otra con doble sentido, ¿no? De bajar por un cortafuegos. Ya es bastante raro, ¿no? Pero ¿sí? Bajar por un cortafríos, más aún. En fin. Eso a lo mejor son los cortafuegos que hacen en los fiordos de Noruega. No. Sean cortafríos. Eso. Me iba a decir una vale, da igual. ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, la distancia entre dos colegas meando es indirectamente proporcional a las ganas de no verse el uno al otro. Muy bien. ¿Vale? Gran frase que lapidaria sí que quedará ahí para. No, además es que me salió seguida, ¿eh? Muy bien, muy bien. Es que eso fue muy gracioso. Muy bien. La verdad es que muy buena frase. Gracias. Bueno, esta es otro clásico que es: tú vives cerca de tu casa, ¿no? Que es Juan en pleno delirio también, matinal, ¿no? Matinal. Matinal. De, sí. Tú vives cerca de tu casa, ¿no? Cuando podía vivir dentro de ella. Bueno, en fin. Bueno, esta es otra gran frase de Pablo, más contemporánea. Que es diálogo. Ostras, sí. No puedo comer cosas calientes. Y, un otro persona, ¿no? Otro persona. Es que quería hacer una. En fin. ¿Por qué? Porque me quemo. ¿Vale? O sea, algo totalmente obvio que todos pensamos que tenía una enfermedad o algo. Y es que se quemaba como cualquier otro ser humano. Bueno, no le gusta. Yo de nano no comía helados porque no me gustaba, porque estaban demasiado fríos para mí. En fin. Sí, sí. Me ha entrado una gota en el ojo. No, dos. Y si son pequeñitas, y a miles más. En fin, esta la recuerdo yo. Eran altas horas de la mañana en el cedro. Desesperación, lloviendo. En fin, eso lo dice todo. Vale. Esta es mía, que ni la recuerdo. O sea, imaginad. La recuerdo. ¿Qué es? Monarquía, no gracias, pero vio las madres. ¿Vale? Vale. Tenemos alguna conversación perdida, ¿no? Y, en fin, monarquía, no gracias, pero vio las madres. Vale, pues vamos a ir acabando, sí, pero vamos a acabar con otra de Groucho Marx. Luego continuaremos, como has dicho antes. Dislexia, furor. No, ¿cómo has dicho? Momento de dislexia. Vale, bueno, pues lo dejamos como sección. Vale, sección, bueno, ¿vale? Dislexia. Perfecto. Tenemos para dar y vender. Y además se van generando. Vale, vale. Bueno, pero uno de. El rey de la frase de Groucho dijo: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Detrás de ella está su esposa. Pipo, dame el último corte de Magodio. Va. Vale. Dime. Pues la número 7. Que se titula: y ahora voy a salir. Ala, es tipo ranchera. A ver, ¿es esto? Esa. Vale, es esa. Pues chavalotes, venga, nos vemos la semana que viene otra vez aquí en la Cucharilla Murcoso Radio. No os droguéis, amigos. No, y nada, pasaros por el blog y esas cosas. Venga. Que ya lo he repetido 20 veces. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adeu. Ya no siento el amor, no me sirve de nada.